Entre Amigos llega hasta ti gracias al gentil patrocinio de Adoremos.net. El día de hoy estamos con Dorian Vanegas. Por favor, Dorian, cuéntanos algo acerca de ti. Bueno, qué bueno estar aquí. Nací en San Pedro Sula. Vengo de una familia con un trasfondo bastante religioso, voy a decir. Toda mi vida, desde que tengo uso de razón, en mi casa siempre habían dos cosas. Una era, había música de ambiente, casi siempre. O si no, mi mamá cantando por algún lado ahí, cantando, improvisando canciones, cantándole a las flores o al agua o haciéndonos chiste cuando el agua estaba muy fría al bañarnos, ¿no? Uh-huh. Entonces, y la otra cosa que había era que siempre se hablaba de Dios. No éramos nacidos de nuevo, vamos a decir, pero sí éramos muy religiosos. Uh-huh. Entonces, en casa siempre había una Biblia abierta, siempre había algún tipo de plática sobre Dios. Nosotros digo que teníamos que vivir nuestra vida para Dios. Eso era algo que siempre estaba ahí. Entonces, de ahí ese es mi trasfondo. Estoy casado con Sandra desde hace ya casi 2 décadas, ¿verdad? Tenemos un hijo, Dorian David, que llegó a darnos vuelta a la vida hace unos 5 años. Y también ahora creo que estoy replicando en mi casa más o menos lo mismo. Siempre hay música de fondo y alguien cantando por ahí o haciendo algún tipo de percusión, ¿verdad? O ruido. Y transcurre, por supuesto, sirviendo en la primera iglesia evangélica reformada. Pierre, por corto, ¿verdad? Le decimos Pierre porque es tan largo el nombre. Y ministrando alabanza. Y también he servido como pastor de jóvenes y como maestro de jóvenes también ahí. Y ahora enfocado en la parte directiva, producción del Ministerio de Alfa y Media Visión, que es nuestro canal de televisión. Lo pueden buscar ahí en www.aovision.com. Estamos al aire 24 horas ahí. Y bien, así que estamos muy activos sirviendo al Señor. ¿Y cómo llegó? ¿Cuál fue la transición desde ese hogar en el que creciste, que no eran nacidos de nuevo, como dices, y ese brinco desde ahí hasta ahora estar encargado de tantas, tantos ministerios y tantas actividades importantes en la primera iglesia evangélica reformada? O sea, te saltaste un buen pedazo. ¿Cómo llegó Cristo a tu vida? Claro, cuando tenía unos 18 años, yo no sé si es la historia de un montón en las iglesias, ¿eh? Llegué siendo una muchacha. Es probablemente. Y yo digo, yo siempre, cuando era pastor de jóvenes, yo decía, a las muchachas decía, por favor, siempre permanezcan así de bonitas. Porque yo no sé, pero las muchachas de iglesia siempre atraen muchachos de fuera del mundo. Y un montón se han quedado en la iglesia. Y se dejaron de seguir a la muchacha y ahora siguen a Cristo. Así que más o menos me pasó lo mismo. Yo iba siguiendo una muchacha. Recuerdo que me invitó a una fogata de los jóvenes de la iglesia, ¿no? Y era un momento así bien especial de ministración, de cantos, de oración y todo. Y empezó la cuestión de orar y todo. Y yo decía, qué interesante esto, ¿no? Sí recuerdo que cuando yo era un niño, ocurrieron como algunos destellos del llamado de Dios, creo yo. Sí. Por ejemplo, cuando tenía 7 años, mi papá me dio una Biblia. Mi primera Biblia. Era una... Yo terminé de aprender a leer en una Biblia y memoricé pasajes completos de la palabra de Dios mientras era niño. Pasó el tiempo, me alejé de esa relación de Dios. No tuve una bajada a Egipto, vamos a decir, tan desenfrenada, ¿verdad? Como otros pudieran. No. Fue una persona increíblemente apartada de problemas, de situaciones de vicios o drogas, o eso es totalmente ajeno a mí. O sea, en mi vida he probado un poquito de licor, ¿no? O sea, simplemente no, nunca lo he hecho. Es bien interesante. Porque sí anduve en lugares donde había, no debía haber estado, y el Señor me guardó, definitivamente. Pero cuando estaba ahí, en ese lugar, a los 18 años, y están orando y están hablando y toda la cosa, a mi mente vino un montón de imágenes de esas. Que yo estuve en reuniones de oración, que yo estuve y vi manifestaciones del Espíritu Santo y vi cosas. Y yo decía, es algo como el pasado. ¿Será que mi pasado me está persiguiendo ahora? Sí. Y de un momento, en un punto de la reunión, alguien se acercó directamente a mí y me desafió de esta manera y me dijo, tú tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador hoy. Yo entendía lo que me estaba diciendo. Sí. Lo entendía perfectamente. Entendía a qué se refería. Entendía que era Juan 3:16, ahí, justo en el momento, ahí, en ese momento. Y así que yo esa noche le dije al Señor, sí, y sí, yo voy a, está bien, voy a seguirte. ¿Y esta es la reunión en la iglesia donde habías ido buscando, sí, persiguiendo al muchacho? Sí, en un campo al aire libre. Recuerdo que para evitar suspicacias y para evitar cosas, no me congregué en la iglesia de la muchacha, sino que busqué otra iglesia. Sí. Otra iglesia donde se predicaba el evangelio. Y allí fueron mis primeros pasos y ahí empecé a crecer. Fue en la segunda iglesia reformada de San Pedro Sula. Y un tiempo más tarde yo me fui para La Pierre. Quiero ir a la primera, dijiste. Sí, claro, pues claro. Entonces, y ahí empecé a asistir. Como le digo, tengo un trasfondo pseudo-musical, vamos a decir. Uh-huh. En casa que mi mamá todo el tiempo cantando. Tengo primos y familiares que son músicos, violinistas y todo ese rollo. Pero yo mi trasfondo musical es un poco más autodidacta, ¿no? Sí. No es formal. Entonces, mientras estaba en el colegio, yo cantaba en el coro, yo era un tenor en el coro. Y recuerdo que un día estoy sentado en la reunión del culto y el padre de mi pastor, mi pastor actual, Daniel Romero, el padre de él, don Gregorio Romero, solía, mientras estaba el tiempo de la música y la alabanza, pasearse por en medio de la congregación. Y saludando, abrazando a los hermanos, orando por los hermanos. Y andaba mientras estaba la alabanza, el tiempo de música. Don Gregorio, como así le decíamos, andaba por ahí, merodeando a todo el mundo, ¿no? Y entonces va a ser el tiempo de la ofrenda. Y yo me siento y con mis ojos cerrados, ¿verdad? Después de dar la ofrenda, no crea que no dio ofrenda ese día. Puse mi ofrenda y me puse a cantar y cerré mis ojos. Yo estaba adorando al Señor, adorando. Cuando abro los ojos, veo que don Gregorio me está viendo directamente así, esperando realmente que abriera los ojos. Sí. Y entonces fue interesante porque creo que él respetó ese momento, no sé qué habrá visto ahí, pero respetó ese momento en que yo estaba adorando y me dijo, qué buena voz tienes, tú deberías de cantar en el Ministerio de Música. Y entonces yo dije, bueno, dije yo, qué bien, ¿no? Uh-huh. Y pasó. Al final de la reunión, me llama David Romero, que es uno de sus hijos, hermano del pastor Daniel, y ya empezó, ahí empezó todo este mover de involucrarme, empezarme a involucrar. O sea que probablemente yo tendría unos 6, 7 meses de haber llegado a la iglesia. Sí. Cuando empezó ese crecimiento, ese crecimiento de empezar a buscar más de la palabra, empezar a orar, empezar a ser discipulado, empezar a asistir a mi clase de jóvenes, de estudio bíblico, ¿verdad? Y tengo grandes maestros en mi congregación, un hermano, por ejemplo, Henry Ramos o Juan Manuel Madrid, ambos pastores ahora. En ese tiempo eran de los jóvenes, ¿no? Eran los a los que todo el mundo quería seguir, ¿no? Y todavía los queremos seguir porque están haciendo un ministerio bien, bien hermoso. Y recuerdo que ellos me empezaron a enseñar mis primeras letras, ya a meterme de lleno en la palabra, a saber de que tenía que conocer más y más del Señor. Entonces, sí, creo que por ahí empieza todo esto, ¿no? De conocer más. Y empieza todo a involucrarme justamente a través del área de la música, ¿eh? Y luego me voy formando un poco más tanto en mi vida profesional, ¿verdad? Fuera de la iglesia. Trabajé mucho tiempo como diseñador gráfico. Estudié arquitecto. Yo soy arquitecto, sí. Y estudié eso. Y así que me fui involucrando en otras áreas de la iglesia. Dejé, por ejemplo, por un tiempo, allá por el 2000 más o menos, dejé a un lado de trabajar ya fuera de la iglesia y el pastor Daniel me invitó a formar parte del equipo, del staff de La Pierre, y entonces ahora pues trabajo junto con Sandrita dentro del staff de La Pierre, ya como parte del cuerpo, ¿no? De la iglesia que trabaja día a día en la iglesia. Entonces por eso estoy involucrado un montón de cosas también. Bueno, excelente. Bueno, ¿qué tal un cafecito? Llegó la hora del café con pan. Aldos, el pan fresco de cada día. Elaborado con los más puros ingredientes y por manos santas, Aldos es una empresa familiar. En Aldos, el pan es siempre fresco. Haz tu pedido por WhatsApp al 9541-0458 y disfruta de Aldos, el pan fresco de cada día. Bueno, ahora Dorian, contanos de qué te ha estado hablando el Señor, qué tiene Él en tu corazón, qué te ha estado instruyendo, qué pasaje bíblico estás rumiando. Últimamente, vamos a decir que en la iglesia ha habido, en general, ha habido como un despertar de la presencia del Señor. Hace como un año, la iglesia tiene una reunión de oración como a las 5 de la mañana, desde hace ya casi 15 años, una cosa así. Pero, como usualmente ocurre, los de la alabanza usualmente no somos tan paros madrugadores, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero no, pues bueno, el Señor hace más de un año, me inquietó con eso. Y ocurrió interesante porque el director de esta reunión, mi hermano Roberto Venegas, estábamos en una reunión de liderazgo y el pastor habló acerca de utilizar el don que tengo junto con los dones que tú tienes, uh-huh, para que juntos hagamos algo más grande. Yo recuerdo que al final de la reunión yo me levanté y él se levantó y nos encontramos al medio del salón justo para decirnos exactamente lo mismo. Y antes de que él hablara, yo le dije, quisiera participar en la reunión de oración ministrando alabanza a las 5 de la mañana. Y me dijo, vengo a decirte exactamente lo mismo. Así que pues dijimos, bueno, el Señor. Le comuniqué al principio, la idea era que yo iba a llegar solo. O sea, no quería tampoco que fuera una imposición para Sandra o algo así. Y dijimos, no, vamos a ir a la reunión juntos. Y hemos estado yendo ya más de un año. El atractivo ahora es que vamos como familia. Porque Brenda iba con nosotros también. Desde el primer día fue. Mm. Al principio los hermanos eran como una cosa que qué barbaridad como trae esta pobre criatura acá. Uh-huh. Pero ha ocurrido un fenómeno. Más y más hermanos van con sus niños pequeños a la reunión de oración. Uh-huh. Y resulta ser que no hay niño que moleste. A veces los niños se duermen. Uh-huh. O alguno está ahí solamente recostado al lado de su mamá. Pero hemos encontrado un beneficio en todo esto. Es el hecho que la oración se ha vuelto más natural en nuestra casa. Uh-huh. Entonces, es una de las cosas que uno como papá de un párvulo empieza a atesorar enormemente. Es cuando, por ejemplo, en la mañana le ponemos su desayuno y en el corre-corre que hay que alistarse, ¿verdad? Ya sea para ir a la iglesia o ahora para ir a la escuela. Escuchar la vocecita de él que dice, gracias Señor por esta comida que voy a comer, por esto que voy a recibir y por todas tus bendiciones. Y escuchar que lo hace solo, no porque yo le dije que lo hiciera. Mm. O a la noche que me diga, o a cualquier hora me dice, podemos orar por esto o aquello. Hemos estado en situaciones donde él, por ejemplo, me dice, esa señora está enferma, vamos en el auto, podríamos orar por ella. Y pues ya pasamos, ¿verdad? No nos detuvimos, pero podíamos orar por la señora esa que estaba ahí. Sí, oremos. Y él ora por esa señora. Entonces, como que eso ha sido el gran beneficio. Entonces, creo yo que es como una necesidad ahora. No porque antes no estaba, sino es como estar más consciente de cuánto necesitamos la presencia del Señor. Y ahora en este tiempo, que a veces en nuestro país que hemos estado viviendo toda esta situación convulsa y toda esta cosa, cada vez más y más y más necesitamos darnos cuenta de que es el Señor quien tiene el control y no yo de la situación. Entonces creo que por ahí el Señor me ha ido como inquietando a estar como buscando más de su presencia. Y hace poco me estaba meditando en el pasaje de 2 Corintios 4, que dice, aunque estamos perseguidos, no estamos desamparados, aunque estamos en aflicción, no estamos derribados, no estamos destruidos, y todo eso, y que dice que llevamos en nosotros la muerte de Cristo para que también su resurrección sea evidente. O sea, eso me ha calado muchísimo, porque es como, porque muchas personas están como pasando un calvario, o sea, como están pasando como que están en el Viernes Santo, el Gólgota, ¿no? Ahí, uh-huh, en ese momento, uh-huh, y se olvidan de que el domingo viene ya. Así. Y que aunque pase lo que pase, el Señor dice en su palabra de que aunque tengamos aflicción, estén tranquilos, que yo he vencido al mundo. O sea, y hacia eso creo que el Señor me ha hecho inquietar todas estas semanas. Bueno, el pasaje que me ha estado como persiguiendo, ¿no?, es este. 2 Corintios 4, 7 en adelante. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bueno, y sigue el capítulo 5 hasta terminar, ¿no? Pero este pasaje para mí fue como revelador, el hecho de saber de que en medio de cualquier circunstancia debemos anhelar realmente la presencia de Dios. Debemos anhelarla, o sea, en todo lo que hacemos, en cómo tratamos a las personas, en cómo hablamos con nuestros colaboradores, por ejemplo, los que están en oficinas, los que están dirigiendo un ministerio, la manera en cómo nosotros dirigimos, o como la manera en cómo nosotros estamos cada día relacionándonos. Lo que dijo la vez pasada, cuando hablamos por teléfono el otro día, acerca de la relación que puedo tener con Sandra, ¿verdad? Cuando, si yo me enojo, uh-huh, tengo que rápidamente arreglarme cuanto antes, ¿no? Sí. Justo anoche pasó algo interesante, porque hubo un pequeño malentendido con Sandra, y cuando llegué a dormir, Sandra estaba enojada. Y al final terminamos y nos perdonamos y todo, oramos al Señor y todo, ya pudimos descansar en paz. Pero qué interesante es eso, o sea, porque yo no quiero, en mi vida personal, no quiero perder esa presencia del Señor. Y venía, mientras venía en el camino, venía orando y venía diciendo, pensando y orando, hablando con el Señor, que qué impacto podemos hacer en una comunidad como esta, o en mi comunidad. ¿Qué impacto? ¿Qué hago yo? Una sola persona, ¿qué hago yo? Y al final la respuesta es, bueno, impactar a los que están más cerca míos, a los que yo tengo influencia todos los días. Que si alguien está molesto conmigo, alguien está enojado, ser un portador de paz, ser un pacificador, pues, o sea, sí. Y que la presencia del Señor se manifieste de esa manera, de manera tangible, que no es algo místico, es algo práctico. La presencia de Dios debe ser así, ¿no? Bueno, mencionabas hace un rato que empezaron a ir a la reunión de oración de, uh-huh, de madrugada, que llevaban a tu hijo, y que otras familias comenzaron a llevar también a sus niños. Recordaba inmediatamente lo de Samuel, ¿no? Cuando está muy pequeño. Uh-huh. Y este verso siempre me ha dejado con un poco de duda o de curiosidad. Quisiera saber cuál es tu interpretación, ya que estamos hablando de la presencia también. En 1 Samuel 3, verso 3 dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, uh-huh, donde estaba el arca de Dios. Uh-huh. A mí eso me suena como que él dormía en el lugar santísimo. Sí, sí. ¿Así lo interpretas? Sí, sí, sí. Que él estaba, no sé si ponía de almohada unas cortinas del velo, no sí sé. Quizá la duda me queda, o sea, parece estar claro, pero la duda me queda porque a lo largo de tantos libros antes, uh-huh, es como tan prohibitivo entrar al lugar santísimo. Sí. Pero ahora de repente tenemos este niño, uh-huh, que ni siquiera es de un orden sacerdotal, no, ¿verdad? Pero sí hijo de padres justos, ¿no? Uh-huh. Y consagrado para el Señor. Uh-huh. Concebido en oración. Sí. O sea. Y entonces, y el tipo muy, de lo más campante, ¿no? De lo más natural, ¿no? Delante del arca de Dios, en el lugar santísimo. Nos ha tocado, de alguna manera, obviamente ya en el nuevo pacto, ¿no? El velo se rasgó, sí, ya no hay esa separación. Pero pudiéramos decir que la presencia de Dios está ahí, como ese mismo lugar santísimo, ¿no? O sea, que ahora el lugar santísimo está en todos lados, ¿no? Uh-huh. Pero lo interesante es, nos ha tocado, mientras a veces hemos estado en esa misma reunión de oración, cantando con Sandra tocando su guitarra, y justo a un lado nuestro, ahí con una pequeña colchita, uh-huh, nuestro hijo dormido. Uh-huh. Porque es de madrugada y esa, claro, es la hora que él debería estar durmiendo, y efectivamente él dice, yo voy a dormir, pues sí, sí, sí. Necesito, pues, un niño y necesito dormir. Pero eso me impresiona, a mí siempre me ha impresionado. ¿Cómo alguien pudiera estar ahí en la presencia de Dios y descansar, no echar una siesta, sino descansar, o sea, como estar confiado. Y ahorita leyendo eso de Samuel, eso me impresiona también, desde el hecho de que... ¿Pero no te parece raro que nos impresione? Es decir, ¿no debería ser tan normal eso? Creo que ahora debiera ser normal, ¿no? Debiera ser normal, pero sí, yo creo que es la misma condición humana, nuestra misma condición humana que... O sea, inquietud y en reposo será vuestra fortaleza, o sea, deberíamos haber entendido a esas alturas. Exacto. Que nuestra vida sería muchísimo más fácil si durmiéramos en la presencia del Señor. Exactamente. Con la misma naturalidad que tu hijo, que Samuel. Que Samuel. Por varios años ya, Adoremos en Honduras ha unido a la iglesia para levantar altares de adoración en el territorio nacional. Este año 2018, Adoremos en Honduras se une al proyecto Una Honduras para que juntos llenemos la nación con la palabra de Dios en los aires, la tierra, las aguas y el corazón de la gente. Los altares de adoración al Dios vivo serán el sábado 29 de septiembre del 2018 en los 18 departamentos del país. Únete al resto del pueblo de Dios. Adoremos en Honduras y sé parte de Una Honduras. Más información en unahonduras.org y adoremos.net o comunícate al 9924-4546. Es temporal y pasajera. Me gusta eso. Es temporal y pasajera. Momentánea. Momentánea y pasajera. Ajá, sin el es solo momentánea y pasajera. Esta leve tribulación momentánea, pasajera, traerá un excelente y eterno peso de gloria. De un fraseo difícil, ¿sí? Porque esta leve tribulación momentánea y pasajera está creciendo en mí. Cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 17 sílabas. 17 sílabas. 19. 14. 14. Pero podemos meter. Entonces, pero eso solo es un excelente, sí. Más excelente peso de gloria. Tenemos que quitarlo eterno. Okay. Porque esta leve tribulación momentánea y pasajera. Me gusta momentánea y pasajera, no lo estoy descartando, sí. Pero ¿y momentánea está produciendo? Porque esta leve tribulación momentánea está produciendo cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sí, entonces, o sea, volvemos a la... Volver al original. Entonces, volver al original, sí, original. Puente, do, si menor, la, fa sostenido. ¿Okay? Y de ahí, siempre, do, si menor, la, fa sostenido menor otra vez. O sea, no te quedes en la, sino que haz el normal los cuatro. ¿Dale? No quiero ver lo que se ve. Quiero ver lo invisible, no quiero más lo temporal, quiero ver lo eterno, Dios. Es que esta leve tribulación momentánea y pasajera produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tu presencia. Por ejemplo, no es esto, pero por ejemplo. Porque esa leve tribulación momentánea y pasajera con mucho peso de gloria da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,